Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana que acaba de culminar nos deja por lo menos dos noticias muy importantes que comentaré brevemente para todos ustedes. La primera, la presentación del decreto de necesidad y urgencia que hizo el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene a ser algo así como la culminación de una operación mediático-política. ¿Por qué digo esto? Comenzó el domingo de la semana pasada con la advertencia de Joaquín Morales Solá acerca de una inminente intervención en el Grupo Clarín, la posterior dramatización, también ante las cámaras, del periodista Jorge Lanata, diciendo que si el domingo posterior no aparecía en cámaras, que la población, que la ciudadanía haga algo. Y como broche de oro de este operativo, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, presenta un decreto de necesidad y urgencia que prácticamente consagra la impunidad del Grupo Clarín. Entre otros considerandos, en los amparos que se han presentado, se señala que el DNU viola los artículos 14, 16, 75, incisos 12, 126 de la Constitución Nacional, como así también artículos 1, 11, 12, 32, 47 y 103 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No voy a abusar en tecnicismos, pero se trata indudablemente de una reciprocidad en cuanto al vínculo que existe entre el gobierno porteño y el matutino Clarín. En tal sentido, el diputado nacional Carlos Heller señaló en un comunicado que con el decreto de necesidad y urgencia Macri intenta renovar su acuerdo con Clarín. Y se refiere a que en los 90, con el respaldo del grupo mediático, Clarín trabajó para instalar su figura y a lo largo de todos estos años en la política le ha puesto un manto protector. Recuerda el diputado que en 1995 Macri ganó en las elecciones de Boca con el apoyo del Grupo Clarín. Ese apoyo estuvo avalado por el compromiso que Macri asumió y cumplió de darle a una empresa del holding llamada Inversora de Eventos Sociedad Anónima un conjunto de derechos de explotación comercial, entre ellos el de la televisación del fútbol internacional de Boca por muchos años. Esta es una noticia. La segunda noticia que nos sorprendió el viernes último es la muerte del dictador Jorge Rafael Videla. Murió en Marcos Paz, murió en la cárcel, murió como se merecía por haber sido quien encabezó la junta militar que provocó la desaparición y muerte de 30.000 compatriotas. Murió luego de haber recibido el juicio y castigo a través de la justicia, a través de los órganos competentes del Poder Judicial y el repudio generalizado de la ciudadanía democrática. ¿Qué quieren que les diga? Que no descanse en paz. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Aunque ustedes no lo crean, estimadísimos oyentes, todas y todas, con Liliana vamos a celebrar dentro de una semana el programa número 140, ¿no es cierto, Liliana? Pero el de hoy es el número 139, así que les damos, como es habitual, la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío, este otoño que apareció finalmente? Bueno, en 4 meses se termina esto. 4, digamos, para ser optimista. Pero bueno, mientras tanto hay que abrigarse y darse la vacuna contra la gripe. Y como decíamos en nuestro programa, este, el número 139, estamos esperando en minutos más la visita de Ricardo Gil, que es un joven dirigente cooperativista, presidente de la filial La Plata del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y en una misma semana vamos a recordar el día del nacimiento y de la muerte, en realidad, debiéramos decir, del asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton. Ana Grondona, nuestra comentarista especializada, se está acercando cuando nuestro programa promedie el horario habitual para ayudarnos a pensar y repensar esta compleja República Argentina de nuestros días. Y hoy la producción de Silvia Porritelli nos trae la historia de otros platenses. Vamos a conocer a los jóvenes de la Cooperativa de Soluciones y Servicios Gráficos La Maqueta. Si el tiempo, el implacable, el que pasa, nos permite llegar con todo lo que tenemos para hoy, que es un montonazo, hacia el final nos vamos a acordar y vamos a recordar a don Aníbal Troilo, Pichuco, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Antes de empezar a hablar de la cooperativa de trabajo La Maqueta, recordemos esta advertencia que realizó la Juventud Cooperativa Internacional en las Naciones Unidas durante la ceremonia de clausura del Año Internacional de las Cooperativas 2012. En el contexto de múltiples crisis globales, los jóvenes son cada vez más afectados por el desempleo, el subempleo y la falta de empoderamiento y de inclusión. En ese mismo documento, los jóvenes solidarios observaron que las cooperativas pueden ser más resistentes a las crisis y ofrecen ambientes de trabajo más estables, dado que las organizaciones solidarias que se gestionan democráticamente proveen y facilitan el empleo y permiten el desarrollo de habilidades de trabajo. En la búsqueda de formas de organización laboral diferentes, un grupo de jóvenes emprendedores platenses, diseñadores gráficos, comunicadores, periodistas, técnicos, productores y artistas plásticos crearon, hace más de 4 años, una cooperativa de trabajo. En realidad la cooperativa nace primero como cooperativa y después vimos a qué nos íbamos a dedicar. Joaquín Fernández, productor de radio y presidente de la cooperativa de trabajo La Maqueta. La idea principalmente era, en ese momento éramos alrededor de 8 compañeros, que después fuimos socios de la cooperativa, cada uno tenía su profesión o su oficio, e intentar buscar algo, un objeto social que contemple lo más amplio posible para que cada uno pueda trabajar de la forma que le gusta, que era de forma autogestiva, trabajar sin patrón, y después de lo que a uno, cada uno le gustaba hacer también, que era el desafío. Eso se concretó en la medida que cada uno se fue adaptando también a la forma de trabajo y al trabajo en equipo. La cooperativa de trabajo La Maqueta ofrece soluciones y servicios gráficos. En su taller de serigrafía se imprimen productos sobre gran variedad de soportes. Cartón, papel, cuerina, plástico, lona, material de alto impacto, entre otros. También allí se diseña y estampa sobre géneros textiles y dada la gran repercusión que tuvo esta producción, las cooperativistas decidieron lanzar una marca propia de indumentaria. Lo primero que empezamos a hacer fue serigrafía, de lo que más trabaja la cooperativa, que es la impresión gráfica a nivel más industrial, sobre todo en objetos textiles, remeras, banderas, tela en general, ese tipo de productos, y después fuimos avanzando en eso. Nos dedicamos más a lo que es gráfico y textil hoy en día. Cuando no había trabajo, no venían los clientes, empezamos a coser la ropa y empezar a estamparla. Entonces generamos una marca de indumentaria que se llama Buenaventura, que es ropa de diseño. Y eso empezó a crecer cuando la cooperativa empezó a tener trabajo, por ahí no le pudimos prestar tanta atención y hoy en día sí, estamos más organizados y vendemos nuestros propios diseños en negocio de ropa y a la vez en el local nuestro pusimos en la parte de adelante un negocio de venta al público. En La Maqueta cada asociado aporta, de acuerdo a sus conocimientos y su profesión, las herramientas necesarias para brindar la mejor calidad de servicio acorde a las necesidades y exigencias de cada cliente. Según manifiestan los cooperativistas, la fusión de varias disciplinas, sumada a la constante capacitación y formación, hace que el producto tenga un mayor rendimiento a la hora de salir a competir en el mercado. Nosotros no es que tenemos clientes fijos, trabajamos de forma eventual, por ahí se organiza una feria de algo, entonces alguien necesita hacer el diseño de la imagen de ese evento, la cartelería de ese evento, el merchandising de ese evento. Entonces eso varía mucho. Joaquín Fernández, encargado de comercialización y relaciones públicas de la cooperativa de trabajo La Maqueta. Cuando hay elecciones, por ejemplo, también cambio porque trabajamos para muchos candidatos que hacen publicidad de su campaña y sube mucho el trabajo. Entonces es muy variado en los meses. Siempre a principio de año y a fin de año hay más trabajo, en el medio por ahí calma un poco. pero no tenemos un estimativo de cada producto, cuánto se produce mensualmente, porque es muy variado. Hace pocos días la cooperativa de trabajo La Maqueta inauguró una nueva sede en La Plata, ubicada en la calle 10, número 1683, entre 66 y 67. Al frente del inmueble, las cooperativistas instalaron la tienda Buenaventura para comercializar su propia marca de indumentaria. Cada prenda es diseñada, confeccionada y estampada por las manos de los cooperativistas. Con una impronta propia, las colecciones son de edición limitada y se realizan con diferentes recursos y técnicas para lograr en las estampas diferentes texturas visuales y convertir a cada prenda en única. Ahí tenemos toda la cooperativa. Antes estábamos una parte en una y otra en un sector en una dirección y otro en otra. No, ahora estamos todos juntos. La línea de indumentaria tiene su local adelante y el fondo es una gran casa donde está toda la parte de producción y de diseño y en general todas las áreas de la cooperativa estamos acá. Sin perder de vista los principios rectores que le dan sustento, las cooperativas son un modelo de gestión que permite conjugar democracia, participación y viabilidad económica. Ya en una instancia superior de organización, los cooperativistas de La Maqueta trabajan para mejorar el grado de sostenibilidad de la empresa solidaria. Que es también el objetivo de la cooperativa, no solo lo bueno que está trabajar una cooperativa, sino que también es redituable económicamente para cada asociado. Entonces estamos en esa etapa, en cómo organizarnos y ser lo más eficiente posible para poder vender más y poder ganar cada asociado un retiro, que es lo que nosotros sacamos todos los meses, un anticipo de retiro, lo más acorde al momento que vive el país hoy, ¿no? Si bien las cooperativas de trabajo asociado se convirtieron en las últimas décadas, para miles de personas, en una alternativa para conseguir su propio empleo, este modelo de autogestión no logró aún la visibilidad social necesaria que le permita avanzar y desarrollarse plenamente en el mundo del trabajo. La visibilidad del sector del cooperativismo es compleja porque a veces es difícil llegar, pero la experiencia que hay supera ampliamente lo teórico, ¿no? Nosotros conocemos más el sector de las cooperativas de trabajo y de jóvenes. Antes no había tantas cooperativas como la nuestra y hoy está lleno de cooperativas de jóvenes, sobre todo porque hay muchos, los jóvenes más profesionales tienen el problema que hay mucho trabajo freelance, el trabajo es muy individual, que vos trabajás desde tu casa, no tenés ni un espacio físico. Entonces nosotros estamos obviamente en contra de eso y apoyamos todo lo que es el trabajo colectivo. Formarse, cada uno tiene su rol, su profesión, pero la vuelca al conjunto para poder llegar a tener expectativas de que también te puede ir bien trabajando en agruparse, en empezar a patear para el mismo lado en conjunto, es fundamental y eso está pasando ahí. José Sánchez, secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, manifestó recientemente que la historia reciente de nuestro país ha puesto al cooperativismo de trabajo en un lugar que nunca habíamos imaginado. Sánchez agregó que se avanzó en la conformación de redes productivas que integran diversos tipos de cooperativas del mismo rubro, en un mismo proyecto de crecimiento, por medio de encadenamientos y compras colectivas, entre otras cosas. Para Joaquín Fernández, titular de La Maqueta, ese espíritu de integración es el que le da fuerza a la gráfica platense y a tantas otras cooperativas para crecer y desarrollarse. La integración fue lo que nos hizo dar un giro de 180 grados. En un momento estábamos muy bien perdidos, para dónde ir, y la verdad que eso es fundamental. Con la experiencia, a la hora de hacer negocios, las cosas que no producimos nosotros a nivel textil, las compramos una cooperativa textil o los insumos, no que no hay cooperativas que venden, pero sí, hacemos compras colectivas en un montón de cosas y trabajamos en eso, siempre integrado en el sector del cooperativismo de trabajo. La CNCT, que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, está trabajando muy fuertemente en los sectores, en el apoyo a las cooperativas, y a nosotros eso nos viene muy bien. Somos clientes de cooperativas y a la vez muchas cooperativas y federaciones de cooperativas son clientes nuestros. Muchos trabajan en el tema de la publicidad o saben que tienen que hacer algo. Por suerte, primero nos llaman a nosotros. Lo que pasa es que es verdad, siempre uno como cooperativa no es que va a ir a comprar a una cooperativa solo porque es cooperativa. También se fija en el precio y a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces eso influye y es una realidad. Y hoy, por suerte, las cooperativas a veces son más baratas que cualquier otro lado. Entonces es un paso en adelante. Pero tiene que ver mucho la integración. Nosotros creemos que solo como cooperativa no podemos llegar a ningún lado. En la primera cumbre cooperativa de las Américas, realizada en 2009 en Guadalajara, bajo el lema "El modelo cooperativo, respuesta a las crisis mundiales", la Alianza Cooperativa Internacional señalaba la importancia de desarrollar modelos de intercooperación para generar cadenas productivas y de valor. Esto significa cumplir con el sexto principio que habla de cooperación entre cooperativas, el que permite contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social de los asociados y, en consecuencia, también de la sociedad. Uno por ahí tiene un trabajo y no llega a hacerlo, lo pasa a otra cooperativa para terminarlo y dar una respuesta eficiente. Eso está avanzando mucho, cuesta muchísimo, porque imagínate que es muy difícil manejar un equipo de trabajo, un colectivo que trabaja en una cooperativa solo, manejar todas esas cooperativas que trabajen colectivamente es complicado, no es nada fácil, pero una vez que funciona y funciona bien, se avanza muchísimo. De lo que se trata es priorizar el interés colectivo por sobre el provecho personal. Es por eso que los miembros de la cooperativa de trabajo La Maqueta participan de múltiples espacios asociativos como la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Para saber más sobre la Cooperativa de Soluciones y Servicios Gráficos La Maqueta, ustedes pueden ingresar a www.cooplamaqueta.com.ar. Pero además, si están interesados en conocer o comprar alguna de sus prendas de indumentaria, tienen que acercarse a su tienda ubicada en la calle 10, número 1683, entre 66 y 67 de la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Del enorme universo que propone el cine, hay una de sus variantes que tiene poca prensa y escasísimos lugares de difusión. Me refiero a los cortos cinematográficos. Por eso, es para celebrar el ciclo que se desarrolla en el Centro Cultural de la Cooperación todos los jueves. El próximo jueves 23, a las 7 de la tarde, con una entrada de 20 pesos, podrán verse Mágica, de Guido Simonetti, Que Miren, de Martín Kraut, Lucio, de Diego Núñez, De la Noche a la Mañana, de Lucas Santana, y Noelia, de Marta Alche. Reiteramos, este jueves a las 19, ciclo de cortos en el CCC, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 20 pesos. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Los días 23 y 24 de septiembre se van a desarrollar las cuartas jornadas del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini junto a la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Los temas a analizar son la presencia imperialista desde el siglo XIX, historias y debates, la participación popular en las luchas y las revoluciones de nuestro continente desde el siglo XX y del terrorismo de Estado a la consolidación democrática y regional, entre otros temas. Se pueden presentar resúmenes y ponencias al comité organizador antes del 30 de junio. Le paso una dirección de correo que no es sencilla de recordar. Cuarta, con número romano, Cuarta Jornada de Historia 2013, @yahoo.com.ar. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, tenemos un montonazo de publicaciones cooperativas. En este caso, Familia Cooperativa, de la Cooperativa de Consumo La Obrera, de Bahía Blanca. Este número, en la tapa, anuncia una noticia importantísima. Risa, dos puntos, la mejor medicina. Y hay una foto de una chica hermosa, hermosa, con una sonrisa verdaderamente encantadora. Adentro, la nota dice: una medicina infalible, la risa. Cada año, el primer domingo de mayo, cosa que no sabíamos, Liliana, se celebra el Día Internacional de la Risa, con el propósito de unir a la humanidad a través del amor incondicional y la risa. La iniciativa, escuchen atentamente, se lanzó en la India en 1998 para generar conciencia sobre cómo el acto de reírse puede contribuir a la hermandad de los seres humanos. Y hay un copete que dice así: lo recomendable, a tener en cuenta, Liliana, y queridos oyentes, lo recomendable es reír al menos 15 minutos por día, ya que cuando los sentimientos negativos perduran mucho tiempo, producen agotamiento y perjudican al organismo. O sea, que cuando ustedes vean algunos zócalos de determinados canales de televisión o ciertos editoriales de matutinos de alcance nacional, ríanse por lo menos 15 minutos seguidos. Está bien, es un buen antídoto realmente la risa, ¿eh? Totalmente. Hay que hacerle caso, ese artículo tiene mucha razón. Y yo, en vez de leer algún artículo, hoy quiero leer, sí, pero en este caso un comunicado de Cooperar que lleva como título, Cooperar es la confederación, ¿sabías?, de la República Argentina, y lleva como título No a la represión, defender el trabajo con más diálogo y más democracia. La Confederación Cooperativa de la República Argentina, en nombre de todas sus organizaciones representativas del cooperativismo de trabajo, de servicios, de consumo, de crédito y de otros servicios de todo el territorio nacional, manifiestan su profunda preocupación frente a la práctica de violencia y de falta de diálogo para resolver la situación de desamparo que sufren los trabajadores de manos de empresarios inescrupulosos. Esta semana, los trabajadores de la cooperativa gráfica MOM sufrieron una violenta represión cuando legítimamente, en paz y en democracia, procuraban una salida a favor del trabajo y al sustento de sus familias. A este caso se sumó luego la amenaza latente que en este momento están sufriendo los trabajadores del restaurante Ale Ale a partir de una orden de desalojo que no da cuenta de la voluntad y capacidad de sus trabajadores para sostener la actividad, para atender todos sus compromisos económicos y de esta manera garantizar la continuidad de sus ingresos y del servicio reconocido por todos sus vecinos. Desde las filiales del cooperativismo hacemos un llamamiento por apostar al diálogo y a la democracia, comprender que los perjudicados por empresarios inescrupulosos no pueden ser los trabajadores. Hay soluciones viables desde lo económico, deseables por todos los que aprecian los servicios de estas empresas hoy en problemas e indispensables para sus trabajadores y familias. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. La semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, el 14 de mayo de 1935, y lamentablemente también de su asesinato, el 10 de mayo de 1975. Nos referimos al poeta, ensayista, abogado y antropólogo salvadoreño Roque Dalton. Decir es, el marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? Roque Dalton venía de un país centroamericano que él transportaba a donde iba, una nación llamada El Salvador en la que nació, vivió y murió acribillado a balazos. Quienes lo conocieron dicen que su poesía lo refleja tal como era, cariñoso, alegre, peleador, con el puño en alto y la sonrisa desenfundada. Al poeta salvadoreño Roque Dalton. Mario Benedetti y Daniel Biglietti en su espectáculo A Dos Voces homenajearon al poeta que en una entrevista dijo: usted sabe, me quedan algunos meses de vida. Los elegidos de los dioses seguimos estando a la izquierda del corazón, debidamente condenados, como herejes. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes, y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios con la urgencia inconsolable del que quiere regresar al asombro de los libres.

La sociología tiene un interés de larga data por esta forma de la circulación de información. Un sociólogo argentino de Ípola escribió un texto muy bello sobre el rumor carcelario. Pero bueno, me parecía interesante reflexionar sobre esto, sobre la base de dimes y diretes, una autoridad define una acción de gobierno. Y por un lado eso nos hace detenernos en cierta, podemos pensar, irresponsabilidad en ese accionar, ¿no? Pero yendo un poquito más allá, podemos decir, más que un rumor, se trata de una operación, ¿no? De una manipulación de la información para crear, a partir de esa nota del domingo de Morales Solá, de la repercusión en la Nata y de las sucesivas repercusiones en los distintos medios del multimedio, de generar una información como si fuera tal y además de operar políticamente sobre la base de esta información, lo que termina por generar la duda. Digamos, uno, hasta que Clarín reproduce esta idea, le dice, ¿será verdad o no? Ahora, cuando una autoridad le da legitimidad, la duda se acrecienta. Y hasta los propios, los que pueden estar más identificados con las ideas de este momento latinoamericano, digamos, en sentido amplio, en un momento dudan. ¿Habrá algo? ¿Estarán por avanzar en algún sentido? Sí, claro, sí. Bien, en ese punto me parece que esto es problemático, pero es problemático más allá del espacio de la oposición, incluso del espacio del macrismo. Hay algo de la política de estos tiempos que tiene cierto manejo de lo comunicacional que a mí me parece que es un problema en un sentido más amplio, que es esto de dedicarle quizás demasiado tiempo a hablar de lo que se dice, ¿no? Me parece que es un vicio comunicacional que por momentos tiene un programa que tiene otras instancias muy interesantes como 678, ¿no? Dedicarle un tiempo minucioso a desarmar lo que se dice, pero incluso en personajes relativamente menores en términos políticos, como un director artístico de un canal, ¿no? Uh-huh. Y ver qué es lo que se dice, especular sobre lo que se dice, es decir, una política comunicacional muy autocentrada en la cuestión discursiva. Entonces se arma como si dijéramos una disputa donde solo hay discursos contra discursos, diría un viejo barbudo hace mucho tiempo. Y la cosa ahí se embrolla, ¿no? Se arman estos nudos, y ese nudo es mucho más complejo cuando viene una autoridad política y dice explícitamente, yo me monto sobre todo este nudo como si fuera cierto y actúo en función de ello. ¿Cómo desarmar el nudo, no? Y me parece que en general los nudos, más que desarmarlos, hay que cortarlos, ¿no? Es importante pensar otras políticas comunicacionales, ¿no? Y volvemos a lo que venimos charlando en distintas oportunidades, de pensar comunicaciones más pedagógicas y más vinculadas al hacer, a lo que se está haciendo, al dato, al hecho, digamos, menos la especulación sobre lo que tal dijo, cómo lo dijo, cuántas veces lo dijo, si lo edito, no lo edito. Es decir, tener formas de la comunicación que puedan trascender esta lógica del run-run y que puedan, parece inocente decirlo en este contexto, pero parece que hay que recuperar esta idea, que puedan informar, ¿no? Ya se nos cayó la idea inocente de la información, y eso está muy bien que haya ocurrido, pero me parece que es oportuno recuperar alguna instancia, aunque sea mediada, de una comunicación que informe un poco más y que especule bastante menos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ana, al punto tal que te propongo para el próximo encuentro, la semana que viene, junto con tu gratísima presencia, invitarlo aquí al profesor Noam Chomsky, que venga del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para hablar justamente de las formas de manipulación que tienen los medios de comunicación masiva. Me encantaba, pero si viene él me voy a quedar callada. No, para charlar y claro, y después por supuesto Liliana nos va a hacer la traducción simultánea. Bueno, como siempre, Ana, un gustazo, nos has brindado un poco más de luz para entender esta realidad y te esperamos, como siempre, la semana que viene. Estuvo con nosotros nuestra columnista especializada en grandes temas de la coyuntura, la doctora en sociología Ana Grondona. Desde la gente. Desde la gente. donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Del 3 al 7 de diciembre de este 2013 se va a desarrollar en la ciudad de San Leopoldo, Brasil, el 8º Congreso Internacional RULESCOP. RULESCOP es una red de universidades europeas y latinoamericanas que integra centros o grupos de investigación consolidados en economía social y solidaria. La realización del 8º Congreso expresa su compromiso en estimular y garantizar el intercambio académico sistemático nacional e internacional en sus actividades de investigación, estudios de grado, de posgrado y en sus proyectos dirigidos a la comunidad. El tema del 8º Congreso es el fortalecimiento de la economía cooperativa y solidaria con vistas a un nuevo modelo justo, equitativo y sostenible de desarrollo. Para más datos puede escribir a ecosol@unicinos.br. Repito, todo con mayúscula. ecosol@unicinos.br de Brasil. O ingresar al blog Cooperativismo en Movimiento en la página www.centrocultural.com. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos la grata visita de Ricardo Gil, que es un joven dirigente cooperativista, presidente de la filial La Plata, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nada menos que la filial ubicada en la capital de la provincia de Buenos Aires, lo cual implica que la labor que se despliega allí irradia de alguna manera hacia este verdadero continente que es nuestra provincia de Buenos Aires. Y como corresponde, en primer lugar, te vamos a dar, Ricardo, la bienvenida a nuestro programa Desde la Gente. Gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Ricardo, pasemos revista a la intensa y multifacética labor que se desarrolla desde la filial del Instituto en La Plata. Contanos un poco los vínculos con cooperativas, los servicios que se brindan, inclusive la participación en el Consejo Consultivo Provincial. Sí, desde la Comisión Asesora de la filial La Plata del Instituto asumimos un desafío hace varios años de trabajar en la inserción y la difusión del cooperativismo y fundamentalmente de las actividades que hace el instituto en todo el país. En lo que es el marco institucional, bien está hecha la referencia a nuestra participación en el Consejo Asesor Cooperativo de la actual Secretaría de Participación Ciudadana en el área cooperativa, que tiene una secretaría que se denomina Subsecretaría de Acción Cooperativa. Y ahí tenemos una participación de representación de nuestra federación, del instituto, y donde interactuamos con otras federaciones y con las dos confederaciones principales de nuestro país, que es Cooperar y Coninagro, trabajando con una labor conjunta, fundamentalmente en esta última gestión de 2 años, con quienes tienen a cargo esta subsecretaría, con participación, intercambio y transmisión de las demandas del movimiento cooperativo. Es mucho lo que nos falta hacer todavía en ese espacio, como es el involucramiento y la evaluación del presupuesto que se nutre de fondos que aportamos las cooperativas dentro de la legislación de la provincia de Buenos Aires y que generalmente no llega en forma de un presupuesto autónomo como fue en su momento la fundación de ese Instituto de Acción Cooperativa. Eliminada esa autonomía, es una subsecretaría del Ejecutivo y que muchas veces los recursos solamente llegan por Tesorería General y no tenemos ni participación ni incidencia. Pero en la relación con los funcionarios y en esa participación del Consejo Asesor se incide en muchas de las políticas activas que se promueven de ahí o las que proponemos las federaciones. En el marco de esa participación, de ese consejo consultivo, ¿qué actividades, qué iniciativas desarrollaron el año pasado durante el Año Internacional de las Cooperativas en el ámbito bonaerense? Bueno, el año pasado se focalizó coordinar a través del plan anual que había de desarrollo de actividades del Año Internacional de las Cooperativas organizado entre Cooperar y Coninagro. Entonces, en ese consejo, donde están las dos federaciones, difundimos y trabajamos para esas actividades, pero además había una demanda del área cooperativa de la subsecretaría de trabajar en la difusión para el interior de la provincia y en la capacitación respecto de cooperativas nuevas y cooperativas en formación. Así que, de hecho, se realizaron algunas reuniones del Consejo en el interior, una primera en Mar del Plata, donde generalmente estas reuniones se hacen en sedes de las federaciones o de las confederaciones que integramos el Consejo. Fuimos receptores en la filial del Instituto de esa actividad, que fue muy numerosa, y en esa primera actividad, que fue por febrero del 2012, se lanzó una demanda del movimiento cooperativo, que fue elaborar un proyecto de ley a nivel de la provincia de Buenos Aires para recuperar la autonomía de lo que fue en origen el Instituto IPAC, denominado de Acción Cooperativa, en sus inicios. Así que ahí iniciamos el debate, la difusión, que en sucesivas reuniones, alguna otra en Azul, intercalando con reuniones en la sede de la subsecretaría en La Plata y en nuestra sede de la filial del instituto y de FECOTRA, que es en las casas de las cooperativas que te contamos en la ciudad de La Plata, concluimos con un proyecto que fue presentado a través de los legisladores, fundamentalmente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que aún hoy está en debate y está con dictamen de algunas comisiones, pero es una lucha que tenemos que mantener para tratar de recuperar la autonomía del área cooperativa del Poder Ejecutivo Provincial. Hay dos aspectos de la labor, la intensa labor de la filial La Plata, del Instituto, que la distinguen con respecto a otras jurisdicciones. Una es la participación de jóvenes, para lo cual vos también has tenido un fuerte compromiso y has jugado un papel destacado, y nos gustaría que nos cuentes. Y otro tema importante es el vínculo con la Universidad Nacional de La Plata. Contanos al respecto. Bien, en primera instancia, el tema de la juventud. Ya no soy tan joven, te agradezco el comentario del inicio, pero me tocó ser joven y participar en organizaciones sociales y cooperativas, y el sentir de que la juventud suele estar relegada a comisiones de jóvenes fue un sentir que no quise, o que no hemos querido repetir algunos, sino jóvenes integrados a la conducción y a la gestión de las organizaciones. Ese fue un planteo que incluso trasladamos hasta el propio Consejo del Instituto, y bienvenido la decisión de apoyar eso. Hemos promovido esta participación y la integración de jóvenes en nuestra comisión asesora. De hecho, tenemos muy buenos resultados, tenemos excelentes dirigentes, y siempre digo que no son los dirigentes del futuro, sino que son dirigentes del día de hoy. Así que en ese marco, ellos han trabajado con los jóvenes de otras filiales del instituto. Se ha desarrollado una actividad más que importante durante todo el año pasado. Han trascendido las actividades por fuera del instituto en relación con la juventud de Cooperar. Tenemos hoy la presidenta del área de juventud de Cooperar, es una representante de nuestro instituto, y también tenemos representación en la Comisión de Juventud del INAES a través de estas actividades, con uno de los dos representantes designado a través del instituto. Así que es mérito de los jóvenes que han participado y militan este sentir de sentir y de ser parte del movimiento cooperativo. Y en el caso de la universidad también hay un vínculo muy importante y creciente. Sí, con la Universidad Nacional de La Plata, quienes somos en realidad platenses por adopción, porque nos radicamos en La Plata por esa razón, por existir la Universidad Nacional de La Plata, siempre nos queda ese vínculo a través de la facultad o de otro tipo de actividades, como ex estudiantes y militantes en la época estudiantil. Hemos, en el marco del movimiento cooperativo y del instituto, revalorizado vínculos, y actualmente trabajamos en distintas áreas, fundamentalmente en el Consejo Asesor Consultivo del Área Social de la Universidad, con la Dirección de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y en algunas facultades en particular que tienen algún tipo de actividad vinculado al asociativismo, al cooperativismo, o intereses como puede ser salud, educación o medio ambiente, como es el caso de la actual conducción de la Facultad de Ciencias Exactas, con la cual compartimos algunas actividades en común. En el Banco Social de la Facultad de Agronomía, donde se desarrollan algunas actividades con productores a través de una organización que tiene que ver con docentes y dirigentes de la Facultad de Veterinaria y de Agronomía. Así que las actividades con el ámbito universitario y con las facultades de la Ciudad de La Plata es bastante nutrido y tenemos fijadas expectativas importantes, incluso con un área que está dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, que es el Instituto de Educación Cooperativa, que hoy forma técnicos en cooperativismos, y sería importante recuperar el valor para el cual fue fundado en la década del 60, que era una licenciatura en cooperativismo. Ricardo, además de esta labor que has comentado y que indudablemente implica un esfuerzo personal muy importante y permanente, vos participás en la vida activa de una cooperativa, EIASCOP. ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es el objeto social y cómo está conformada esta entidad? Sí, EIASCOP es una cooperativa nacida, como muchas de las cooperativas, por una necesidad y además por un sueño de buscar realizar una organización que tuviera que ver los dos grandes aspectos, que es la resolución de las necesidades en función del trabajo o de la provisión de servicio, y la integración con la comunidad y los aspectos sociales de aquellos que queríamos canalizar o queremos o canalizamos habitualmente ciertas actividades de participación con la comunidad y fundamentalmente con la comunidad más cercana. EIASCOP nació como proyecto de 10 o 12 personas, me acuerdo las primeras reuniones éramos 14, fundamentalmente personas que trabajaban por su cuenta o que habíamos quedado desocupados luego de la crisis del 99, del 2000, posdécada del 90, buscando aunar los esfuerzos y compartir los costos de necesidades comunes para poder desarrollar nuestras actividades, apuntando a una cooperativa de provisión de servicios donde pudiéramos integrar a pequeñas y medianas empresas que recibieran los servicios y se integraran a este proyecto asociativo. Y bueno, de hecho, nosotros orientamos esto a lo que es asesoramiento, capacitación interdisciplinaria en las áreas de ingeniería, legal, asesoramiento a cooperativas, y fundamentalmente, bueno, nos integramos en el alineamiento institucional como asociados al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y tenemos una activa participación en la Comisión Asesora de la Filial La Plata. ¿Cuál es el significado de la sigla EIASCOP? COP se entiende, no hay duda. Bueno, la denominación de nuestra cooperativa es Estudios Integrales Asociado Cooperativa de Servicios Limitada. ¿Y los que lo integran son todos profesionales universitarios o técnicos especializados? En un origen, los 10 o 12 promotores y fundadores son todos profesionales y técnicos especializados. Finalmente, Ricardo, contanos dónde está ubicada la sede del Instituto en La Plata, porque comparten la Casa de la Cooperación junto con FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. ¿Cuál es exactamente la ubicación? Bueno, la ubicación física de la Casa de las Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires es la calle 55, entre 8 y 9, 55-680, número 680, y es una casa que en su momento fue comprada con fondos de los aportes que hacen las cooperativas a través de la Provincia de Buenos Aires, y que bien compartimos con FECOTRA, quien ha sostenido y ha mantenido dicha casa durante todos los años en los cuales no hubo en mayor participación, y nosotros siempre hemos funcionado como sede en esa casa y reivindicamos el hecho y el espacio del movimiento cooperativo en la capital provincial en 55, número 680. 55, número 680. Es para registrarlo, para tenerlo presente, para que nuestros oyentes lo incorporen en sus agendas. Y con este dato cerramos nuestro reportaje y agradecemos una vez más, Ricardo, tu grata presencia en nuestro programa de radio Desde la Gente. El agradecimiento es mío y buenos días. Estuvimos dialogando con Ricardo Gil, presidente de la filial La Plata del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Le propongo que cierre los ojos y escuche. Y que imagine esos dedos presionando las clavijas. Esos brazos permitiendo que el aire entre y salga del bandoneón. Imagine ese cuerpo sentado, esa cara y también él con los ojos cerrados. Si ese cuerpo imaginado es gordo, si tiene cara de Aníbal, si los dedos sacan sonidos troilianos y el recuerdo desde Pichuco está muy pero muy cerca del personaje que recordamos. El 18 de mayo de 1975, Pichuco, el gordo, se fue de gira. Antes de irse nos contó que algunos tangos son sus preferidos. ¿Cuáles?, le preguntaron, y él contestó: Sur y Responso. Responso salió una noche que estábamos en mi casa. Había una gente ahí jugando al bacará y yo, no sé, no sentía que estaba ahí. Eran las 4 de la madrugada y de repente agarré. Me fui a mi habitación y empecé a tocar unas notas. Así hasta que salió Responso. Creo que era el mejor homenaje que podíamos hacerle a Homero. Responso de Aníbal Troilo, versión bien parecida con la original, mientras no nos equivoquemos. Vamos. Aníbal Troilo, Pichuco, homenajeó a Homero Manzi con este tema. La orquesta típica de Puro Guapos homenajeó a Troilo con esta versión. Qué hermosa versión como para despedirse. Con un abrazo para todas y todos, hasta la semana que viene. A Puro Tango. Thank you.